pájaro viaja despacio al silbato de un tren, con un sombrero en sus manos, con ganas de volver. Alfaro pretende la paz que duerme en el campo, nos pide soñar y dormir en su abrazo. Alfaro, ¿dónde ha quedado tu ideología? Tu voz y machete, tu estampa fina. Alfaro, ¿dónde ha quedado nuestra bandera? Si muere un ángel en primavera. Ey, ey, ey, ay, Alfaro. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, Alfaro. Alfaro es trinchera y derrota, desangrado peatón, un muerto arrastrado en la aurora, un disparo traidor. Alfaro en violencia despierta por un tiempo mejor. De tu mano la independencia, alentada al amor. Alfaro, ¿dónde ha quedado tu ideología? Tu voz y machete, tu estampa fina. Alfaro, ¿dónde ha quedado nuestra bandera? Si muere un ángel en primavera. Ey, ey, ey, ey, ay, Alfaro. Ey, ey, ey, ey, ey, ey. Alfaro, ¿dónde ha quedado tu ideología? Tu voz y machete, tu estampa fina. Alfaro, ¿dónde ha quedado nuestra bandera? Si muere un ángel en primavera.